paisajes de otoño en Granada. Las primeras lluvias cayeron antes de que el otoño llegara. Eran todavía largos los días y por eso, las temperaturas se mantenían altas. No tanto como habían sido en el verano que se iba, pero sí lo suficientes para que, con las lluvias caídas, la hierba comenzara a brotar. Por el valle y laderas de la cuenca alta del río Darro, por la dehesa del Generalife y bosques de la Alhambra, los paisajes comenzaron a cambiar. En los montes donde nace el río Darro, en las cumbres de Sierra Nevada, en los bosques y jardines de la Alhambra y en Granada misma. Y las lluvias siguieron cayendo, a lo largo de los primeros días de otoño y en las semanas que siguieron. Por eso él, amante de los colores del otoño, de las lluvias y de los silencios y aroma de los bosques, aquella tarde dijo a su amigo: «Seguro que en los bosques ya las setas están brotadas. Te vienes conmigo mañana y lo comprobamos». «¿A dónde vas mañana?». «A los paisajes de las sierras de Huétor. Tú sabes que en toda Granada y gran parte de España, no hay tierras mejores para las setas que las tierras de estas montañas. Pero yo lo siento, no puedo acompañarte». Y no insistió más. Aquella noche llovió mucho, sin viento y sin frío ninguno. Pero al amanecer, se asomó a la ventana de su casa, en la parte baja del barrio del Albaicín, y todo lo vio chorreando. La umbría norte de la Alhambra, las murallas, colinas y bosques de pinares por el lado de arriba y también toda la ancha ladera del Generalife. Se dijo: «A pesar de esta abundante lluvia, hoy es un día mágico. Todo parece como más íntimo y elevado, en los días de lluvia y otoño como este. No me arredro. Y, aunque mi amigo no quiera acompañarme, tampoco me importa». Preparó su mochila, metiendo dentro algunas cosas y, un poco después del mediodía, salió de su casa. Bajó hasta el Paseo de los Tristes, cruzó el puente del Aljibillo, tomó por el camino que lleva a la Fuente del Avellano y, antes del rellano por delante de la fuente, buscó la sendilla. Una vereda estrecha que conocía muy bien y que, desde el camino de la Fuente del Avellano, remonta por la umbría del Generalife hasta lo más alto. Es este un terreno muy quebrado y por eso complicado de andar, pero él conocía los secretos. Sin prisa, poco a poco fue remontando, agarrándose a las ramas de las cornicabras para ayudarse en la cuesta, empapándose las piernas, manos y cara del agua que en el monte se trababa y parándose de vez en cuando, para descansar y también para disfrutar de la gran panorámica que desde esta ladera se ve. Toda la cuenca del río Darro, el barrio del Sacromonte, parte del Albaicín y Paseo de los Tristes, con la carrera del Darro. Y a contemplar estos paisajes, lavados por la lluvia de la noche anterior, como susurrando, se decía: «Un día como el de hoy y con un otoño como este no se puede comparar con nada. Me gusta especialmente todo esto. Llegó a lo alto, por donde la silla del moro, cuando ya la tarde iba muy avanzada. Y entre los pinos y en un claro, encontró las setas. Un rodal grande, todas relucientes por el agua de la lluvia, y tan fresca que parecían haber salido de la tierra en ese mismo momento. Por el lado de arriba, sobre la hierba y una densa alfombra de hojas amarillas, se sentó, mirando a la tarde que se iba, por detrás de la Alhambra, la ciudad de Granada, como derramada a sus pies. Y como las setas emergían del suelo con fuerza y destellando colores, sus ojos se llenaron de belleza y su corazón latía asombrado. Por eso se dijo, otra vez como susurrando: la Alhambra a mis pies, sobre su colina, estas setas como presentándome la Granada durmiendo sobre su vega. Lo mejor y más gozoso que pueda regalarme la vida.